Bien, vamos con un texto que es un texto muy conocido, el Evangelio según San Mateo. Y estamos en la continuidad de todos los textos que hemos leído acerca de los montes. Es una manera de figurar cosas de la vida espiritual. Antes de leer Mateo 5, hago un repasito para los que no saben de dónde venimos. Y los que sabemos también nos va a ayudar. En la primera charla hicimos un trabajo sobre el monte de Horeb y el monte Sinaí, que decíamos es el mismo monte, el mismo lugar geográfico, y que la diferencia del nombre tiene que ver con desde dónde uno lo mira, desde qué experiencia, por qué se nombra de una manera o de otra, está más relacionado con lo que significa que con lo que es. Y decíamos que el monte Horeb le llamamos así desde el encuentro con Dios, desde un encuentro sobrenatural que Dios prepara, que uno no está preparándolo ni imaginándolo siquiera, nada de eso. Es un Dios que se aparece y que se muestra, se revela y que nos manda después, nos envía a hacer cosas en su nombre y para bien de muchos. Y que Sinaí es otra revelación distinta, es la revelación de la ley, que son normas de convivencia, de entendimiento de Dios, pero también de convivencia entre nosotros, y que no prescinde uno del otro, pero son experiencias bien diferenciables. Y decíamos sí que es una pena que hay muchos en la vida religiosa y en toda la historia de la Iglesia cristiana tenemos eso, que han habitado y viven y gobiernan desde Sinaí, pero nunca pasaron por Horeb. Nunca tuvieron ese encuentro con un Dios que te conmueve, que te deshace, que se presenta, pero más o menos se presenta, que no te va a decir todo lo que vos quisieras, pero se presenta y te cambia la vida. Y la realidad es que mucho de la Iglesia ha vivido desde Sinaí, desde la legislación, desde los que mandan a los otros y le dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, pero ellos nunca tuvieron ese Horeb que a uno le puede cambiar la vida realmente, porque es de mucha humillación y de mucha exaltación al mismo tiempo. Después charlamos de, en la historia de Israel hay todo un tiempo largo donde aparecen los que llamamos los profetas, y los profetas no es que están contra la ley, ni mucho menos están contra el pueblo de Dios, mucho menos contra Dios. Lo que sí hacen es hacernos acordar el corazón de Dios y cómo responde el corazón de Dios frente a las cosas que van ocurriendo. Y Dios, que se había mostrado en Sinaí, también se muestra con David y le hace unos pactos con David y dice, yo te voy a poner un trono que va a durar mucho, un trono eterno, así. Y algunos se agarran de todas esas promesas de David y dicen, mira, hagamos lo que hagamos, Dios va a estar con nosotros, así que vivamos bien, vivamos mal. Y a eso le llamamos en los estudios lo davídico contra lo mosaico. Como si uno se pudiera olvidar de la ley, vivir de cualquier manera, oprimir al otro, maltratarlo, explotarlo, denigrar la persona. Y total, Dios está con nosotros. Entonces los profetas se enojan, dicen, ¡no! De ninguna manera con culto se arregla la injusticia. La injusticia se arregla con justicia, eso, no con culto, no es con cantar cosas más lindas, con poner mejores ofrendas, con hacer mejores actividades, más divertidas, más lindas, llenar más la iglesia, no, eso no tiene nada que ver. Las promesas de Dios son sus promesas por amor a Él mismo, pero a mí me queda el buen trato al otro, el trato justo, el trato amable, el trato que dignifica, tratarlos como que todos. Fueron hechos a imagen de Dios, todos. Sea la raza, sea la condición social, sea el pensamiento político, sea el grado de cultura, no importa. Eso no, para nada invalida. Así que la injusticia no se arregla con culto. Eso que quede bien claro. La injusticia, arreglámela con justicia. Y quisiera hoy hablar de otro escalón, que es Mateo 5. San Mateo lo que hace es junta en un sermón largo de tres capítulos, junta

Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que entrete al juez, el juez al guardia, te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tus juramentos, sino cumple con tus promesas al Señor. Yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, no resistan al que les hace mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le pidas espada. No le devuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Cuídense, y sigue, y sigue, y sigue. Yo lo leería todo, pero no los quiero cansar. Es hermoso esto, hermoso. Para mí tiene un poder de seducción que no ha cesado. Allá por mediados de los 70, yo me incorporé a una comunidad que teníamos todos los bienes en común. Empezamos, nos juntamos al finales del 75, en el 76 compartimos y le dimos alguna forma, y yo viví 8 años en esa comunidad con todos los bienes en común. Y entré siendo soltero, y sin novia, y salí cuando nació Juliana, con 3 hijos. Una época. Y yo les digo que a mí lo que me sedujo fue esto. Esto tiene que ser una cosa para ser vivida. Esto tiene que ser algo que nos conmueva, que nos seduzca, que nos haga soñar, que nos haga imaginar lo inimaginable. Si no es para eso, si esto es una ley peor que la anterior, arranquemos estas páginas, porque nos matan, no nos hacen bien. Pero si Jesús es el Salvador del mundo, si Él es, como Él se decía, el que vino a rescatar, si es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y me está diciendo estas cosas, yo quiero entender profundamente que lo hace porque me ama y porque me quiere rescatar y porque me va a sacar de donde estoy perdido y me va a poner en un camino distinto y porque quiere que yo sea hijo de ese Padre que está en los cielos. No puede ser tan malo para decirme todo esto para que yo me sienta peor. Si es mi Salvador, que me salve. Si es mi Maestro, que me enseñe. Si es el que nos rescata, el Redentor, que me rescate de mi vana manera de vivir y que me haga vivir de otra manera. Y yo lo voy a seguir. Cantábamos el sábado a la madrugada. Estuvimos cantando con Gaby y los Goyos ahí hasta las 3:30 de la mañana estuvimos cantando. Y uno de los himnos finales, hoy cantamos todos himnos de paso, era Puedo oír la voz de Cristo. Tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Y yo les decía que esa es una canción muy peligrosa, pero muy peligrosa, porque te puede cambiar la vida. Esto que acabamos de leer es el llamado de Cristo Jesús al reino de los cielos. Otra cosa. No es más de lo mismo. Otra cosa. Nos está hablando de otro reino. El que quiera subirse a este otro reino tendrá dentro de su corazón un sentir, una satisfacción y una angustia que son de otro reino. Porque no te libra de la angustia. Es un sentir, una satisfacción que es de otro reino. Y una angustia que es de otro reino. Es eso que San Pablo dice, yo por ustedes tengo dolores de parto. Tengo una cosa acá adentro que no sé cómo va a salir todo esto. Y yo lloro por todo esto. Dice, pero ¿era salvo el hermano Pablo? ¿Por qué tiene esa angustia? Porque es una angustia de otro reino. Es una angustia que está pensando en los demás, está mirando más lejos, no está pensando en el almuerzo del mediodía. Está pensando, soñando, mirando por otro reino. Así que este es otro monte. Cuando hablamos de el Sermón del Monte y hablamos de el Monte Horeb, y hablamos de Sinaí, y hablamos de este otro monte, y yo podría sumar unos cuantos más, que no los voy a poner acá. Siempre cantamos, por ejemplo, no hay Dios tan grande como tú, y esos montes se moverán. ¿Saben lo que eran esos montes? Era una montaña de escombros. Eso era. Cuando los profetas, cuando Zacarías, Ageo, Sofonías, están pensando en ese monte, es una montaña de escombros. Es lo que quedó de lo que fue el pueblo de Dios. Es lo que quedó de una civilización. Es lo que quedó de una historia que se vino abajo. Y ese monte es removible. Y se vuelve a hacer casas para habitar. Y este monte no es el monte de la condenación, el monte del Sermón del Monte. Es el monte de la libertad. Es el monte de el sueño, de la utopía, es el monte de la gracia, es el monte de otro reino. Salite, abandoná ese lugar donde estás viviendo y venite a este monte. Yo cité hace un ratito a los teólogos y filósofos alemanes, que no les salió gratis el siglo XX, ¿eh? La verdad que no. Y estos decían que este es un monte solo accesible desde el Calvario. Solo accesible desde otro monte muy cercano a Jerusalén, pero del lado de afuera de Jerusalén. Eso es muy fuerte también. La carta a los Hebreos nos enseña con una precisión, dice de Cristo Jesús, salgamos pues a Él llevando su vituperio, porque Él fue crucificado fuera de la ciudad. Lo sacaron de un monte, lo llevaron al otro y dijo, este no tiene nada que ver con nuestro monte, este tipo es de otro monte, ¡fuera! Yo quiero ir hacia otro monte. Solamente desde el Calvario, sobre la cruz de Cristo y todos los que son capaces de seguirlo hasta allá, desde ese lado, esto estalla, vuela, brilla. Es otra cosa. Ahora, si uno se pasa la vida agarrándose, se pasa la vida defendiéndose, defendiendo su honor, su capital, su nombre, su cargo, su puesto, su dignidad. Si se pasa la vida agarrando todo para que no se lo arrebaten, para que no se abusen, para no pasar por imbécil. Esto no sirve para nada, entonces. Esto es para los que están dispuestos a despojarse y dejarse despojar. Ahora, la Iglesia, como ha trabajado con Monte Sinaí y ha legislado, también se ha apropiado de títulos, de nombres, de lugares, de dignidades que son insoportables, que no tienen nada que ver con esto. En el año 2010 fui a una conferencia, de esas conferencias gordas que se hacen de vez en cuando, y a veces muy de vez en cuando. Y una de las cosas que me preguntan al ingreso es, ¿bajo qué título quiere que lo llamemos? Y tenías títulos desde Monseñor, Su Excelencia Reverendísima, Ilustrísimo y otras pelotudeces. Y yo le digo, no, póngame señor Julio López. Era en inglés, digo, ponga mister nomás. Pero usted me preguntó, yo le dije, ponga mister. Y que conste, por favor. Es una muy pequeñita rebeldía, muy pequeña. Pero tiene que ver con otra. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Espero que se hayan reído de ellos y no de mí, que yo dije esta excelente palabra para definirlo. ¿No? Porque esto es para volarnos la cabeza, para hacernos vivir de otra manera, con otro entendimiento de la vida, de las situaciones, de las conductas propias, de las conductas ajenas, de hacia dónde vamos, qué queremos de esta vida, qué esperamos, con qué soñás, qué cosa todavía te hace reír, qué cosa te enoja, qué cosa te hace llorar. Ese sos vos. Y si esto tiene que ver con vos, estas son las cosas que, como lo diría San Lucas, decís, ¡ah, bienaventurados, qué dichosos, qué felices que son estos! ¡Y qué infelices! ¡Ay, pobrecitos los que hacen esto! ¡Qué dichosos los pobres en espíritu! ¡Pobre gente, estos ricos! Pero lo tenés que decir de corazón. Te tiene que venir desde las entrañas, desde los talones, que de veras diga, estos son los verdaderamente dichosos y estos son unos infelices. ¡Pobre gente! ¡Qué manera de vivir! Esto es otro monte, otra cosa. Jesús vino, se sentó ahí, los miró, le dijo, ustedes, qué dichosos. ¡Qué lindo vivir así! Cuando dice, bienaventurados son los benditos de mi Padre. Son frases de los profetas que decían, ustedes son los que Dios mira con mucha alegría. Dirían los viejos salmos, Dios los mira con contentamiento. Dice, mira mi nena, mira mi nene. Qué lindos que son. Esos son los bienaventurados, los que Dios mira y dice, esta gente me cree a mí. Yo digo dos, tres cosas y estos me la creen. ¡Qué linda gente! ¡Qué maravilla! Estos son los benditos del Padre. Los que yo con gusto les hago upa y los rescato del barro cada vez. ¿Se entiende? Es otra cosa. ¿Hay encuentro de Oreb? Hay encuentro de Oreb. ¿Hay ley? Sí. Hay ley para la convivencia, para que nos hagamos un poco menos de daño. Hay Monte Gólgota, Monte Calvario. Hay, porque ahí el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo para cargar con los pecados de todos nosotros. Y hay Sermón del monte de la enseñanza, del monte de la revelación, de que se puede vivir de otra manera. Sí, se puede vivir de otra manera. De eso se trata. Ese es el gran mensaje del Evangelio. No estás obligado a vivir de esa manera que vivís. hay otra manera de vivir y es para vos. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Hay perdón de pecados? Hay perdón de pecados. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Hay Espíritu Santo que te puede guiar y decir, confesá tus pecados. Hay Espíritu Santo que me dice, Julito, confesá tus pecados. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Y hay libertad de todo eso? Es el mensaje del Evangelio. Hay libertad. Cantaban unos chiquitos en el medio del barro, en Ingeniero Budge, una mañana espantosa en la que yo fui a hablar con la abuela de esos nenitos, eran como 6 o 7, todos vestiditos con el guardapolvo blanco para entrar a la clase, y cantaban algunos a media lengua, pero eran muy chiquitos. Decía, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Una maravilla. Cristo rompe las cadenas, cantaban unos pibitos de una villa, muertos de hambre, porque se la creyeron. Y yo quiero ser uno de esos pibitos. Oramos. Sopla, Señor, con tu Espíritu sobre nosotros. Sopla con tu palabra sobre nosotros, Señor. Estamos dispuestos a seguirte y a escucharte, Señor. Vení. Vení otra vez. Guíanos. Encaminanos. Poné nuestros pies sobre una roca. Acomodalos y empujanos. Guíanos por el buen camino, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras idioteces y acompáñanos. Danos de tu palabra, de esa palabra que da vida. Sopla viento, sopla espíritu sobre nosotros y danos vida. Guíanos, Señor. Acompáñanos. Que podamos ser en nuestra sociedad que te necesita luz. Que podamos ser alimento. Que podamos ser paz. Que podamos ser cordura. Que podamos dar una mirada, Señor, de esperanza. Ayúdanos. Somos tu pueblo, Señor, y queremos escucharte, y queremos que tú nos guíes, y queremos que tú nos empujes, Señor. Sopla sobre nosotros, sopla Espíritu Santo, sopla otra vez, guíanos, Señor. Allí donde tú soples, queremos ir. Allí donde tú marques el norte, queremos ir. Allí donde sintamos el viento en nuestras espaldas, queremos ir. Allí donde sintamos el empujo de tus manos, queremos ir. Allí, Señor. Donde vemos al que llora, queremos ir a consolar. Donde vemos al que sufre, queremos abrazar. Donde vemos al que está caído, queremos tirarle nuestras manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a romper nuestras durezas, a romper, Señor, nuestras estructuras y a mirar más allá, al monte, Señor, donde tú nos quieres llevar. Ayúdanos. Que no sea solo un deseo de sentimientos, que no sea solo una conmoción de nuestras lágrimas, que no sea solo una emoción de un domingo a la mañana. Ayúdanos a poner la decisión, a poner las fuerzas, a poner las intenciones, a poner decisiones firmes, Señor, para seguirte. Sopla otra vez, sobre nosotros. Sopla otra vez sobre nosotros.